en esta incertidumbre. Señor, yo no puedo vivir con el alma aferrada. Señor, no puedo yo vivir con tantas pesadumbres. Comprende, niña mía, comprende, niña mía, que no te ofrezco nada. Mírame, yo soy un viejo árbol por el tiempo abatido. Mírame, las hojas en mi rama se niegan a brotar. Tu cuerpo tan ardiente no encuentra en mí un abrigo. Por eso, niña mía, te tengo que dejar. Tú llevas la alegría porque eres tan hermosa. Tú llevas la ternura muy dentro de tu ser. No hay nada comparable, ni siquiera una diosa, ni jardines de rosas en un amanecer. Benditas sean las manos que te modelaron. Bendito sea el aliento que llevas en tu ser. Benditos sean los ojos que en ti se hayan fijado. Bendito sea el rocío en un amanecer. Por eso solo quiero vivir y contemplarte y aspirar tu perfume como un jardín en flor. Y al mirar con orgullo esa obra de arte y besarle las manos a nuestro creador. Por eso solo quiero vivir y contemplarte y aspirar tu perfume como un jardín en flor. Y al mirar con orgullo esa obra de arte y besarle las manos a nuestro creador.